camino, entregándome todo tu amor. La verdad, yo no creo en las pasiones y pienso seguirte causando dolor. ¿Cuántas veces me diste cariño? ¿Cuántas veces me diste tu amor? ¿Cuántos besos me diste en la boca que si los contara sería un gran error? Me falta el ángel de mi gloria. más y más la he de querer. Paso los días y las noches delirando. Solo deseando la mujer que adoro yo. Thank you. encontraron los dos alazanes en la esquina del parque del pueblo. Los jinetes, como eran rivales, se lanzaron miradas de fuego. Escondido, tirado en el pasto, un chiquillo temblaba de miedo. El fuereño sacó una moneda y la hizo girar por el aire. Si me salgo con vida del duelo, pido sol porque muera la carne. El chiquillo volteó la moneda, de ese modo salvaba a su madre. Pero ahora faltaba lo peor, los rivales tenían que matarse. Adoraba al tutor y a la vez respetaba a su padre. Se inquietaba siniestra en el kiosco, una sombra de muerte implacable. Apartaron los dos 20 pasos y el tutor en el niño pensaba: a su padre no puedo matarlo, él tal vez con el tiempo me odiara. Cuando a punto se vio que sacaron, él dejó su pistola enfundada. Escuchó detonar un disparo con el eco de un grito en la calle. Relincharon también los caballos y un chiquillo se ahogaba en su sangre. Le gritaba el fuereño llorando: hijo mío, ¿por qué te cruzaste? Salvar a los dos y por eso su vida entregaba. Lo cubría con su pecho el tutor, con la mueca del llanto en su cara, mientras un alazán se llevaba a un jinete vacío del alma. Lamento del viento, parece que saben lo que llevo dentro. Mi sol se ha nublado, el ciclón me arrastra, ya solo me queda este cielo negro. Labré mi desgracia, traición en amores y trampa en el juego. El tiempo no vuelve y yo soy rebelde, por eso cabalgo en sendero negro. Es por esa que ya se ha marchado y seguro ha de estar en el cielo. Yo que tuve un hogar verdadero, yo que tuve un cariño bonito, pero todo lo que toco yo

hasta me hiciste llorar. Cuando decías que me ibas a abandonar, por ser tan pobre era todo y nada más. Que seas feliz es lo que yo te deseo, que seas rodeada de pura felicidad, que te amen mucho y te sepan comprender, que seas dichosa ya que yo no pude ser. Bien lo sabes que te quise de verdad, y no lo niego que hasta me hiciste llorar. Cuando decías que me ibas a abandonar, por ser tan pobre era todo y nada más. Que seas feliz es lo que yo te deseo, que seas rodeada de pura felicidad, que te amen mucho y te sepan comprender, que seas dichosa ya que yo no pude ser. Está mi corazón, salió a buscarte. Reñimos desde el día en que te marchaste. Sangrando fue a buscarte y lo humillaste. No insistas, ya no puedo perdonarte. Por eso no supliques nuestro estilo. Prefiero recordarte soberana, con esos ojos negros como tu alma y encantos por los que perdí la calma. ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera, así le puse fin a mis quimeras. Por eso ya no siento tus desprecios, ya no tolero el tiempo con la espera. Si ves mi corazón puedes patearlo, al fin que por cobarde lo eché fuera. ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera, y así le puse fin a mis quimeras. Por eso ya no siento tus desprecios, ya no tolero el tiempo con la espera. Si ves mi corazón puedes patearlo, al fin que por cobarde lo eché fuera. ¿Para qué finges que tú ya no me quieres? Si se te nota que por mí te estás muriendo. ¿Para qué dices que tú a otro prefieres? Si para amarte y adorarte solo yo. Yo de tus ojos voy a hacer bellos luceros para que siempre me iluminen en la vida. Hasta la muerte te amaré, prenda querida, para que veas que para amarte solo yo. De mis amores, perla dorada y manantial de mi esperanza, en ti yo puse toditita mi confianza, para que veas que para amarte solo yo. Yo de tus ojos voy a hacer bello.